Gisela, buenos días para vos, para la mesa y para toda la audiencia de la radio. ¿Cómo estás? Mira, queríamos saber que nos cuentes un poco sobre, primero, este grupo solidario, sobre Nutriendo el Alma. Contanos un poco sobre esta organización, quiénes son, cuál es el trabajo que vienen llevando adelante. Bueno, te cuento. Nutriendo el Alma es un grupo solidario de la localidad de Moreno, que el mes pasado cumplió 5 años de vida, o sea que ya tenemos una larga trayectoria solidaria en la zona oeste. Y qué bueno que allá en el 2018 fue creado por mí. Un día vi una publicación en las redes sociales para ayudar a un comedor. Salí a comprar algo y a ir a ayudar como buen vecino, digamos. Y cuando llegué al comedor vi que la gente del comedor también era muy pobre y me quedé impactado. Yo no tenía ni idea, nunca había visitado un comedor en mi vida. Y me volví para casa diciendo, che, mira, hay gente pobre que labura, pone su casa, su esfuerzo para ayudar a gente que es más pobre que ellos, y nosotros que estamos un poco mejor, qué poco que hacemos. Así que se me dio por empezar a convocar amigos por las redes, así, che, ¿quién me ayuda a hacer algo? ¿Quién me ayuda a hacer algo? Y bueno, así el 25 de julio del 2018 se armó un mini grupito de WhatsApp con un puñado de amigos y empezamos a hacer cosas por ese comedor de La Reja en Moreno, y así salió lo que hoy por hoy es un grupo solidario, ya te digo, con bastante historia y bastante reconocido. Bien, me decías, bueno, hace 5 años, y contame, en estos 5 años un poco del trabajo, desde el inicio hasta hoy, porque hoy ya veo que tiene una campaña armada, una estructura bastante importante, pero ¿cómo fueron estos 5 años de trabajo? Y mira, primero arrancamos ya en el 2018, me acuerdo que lo primero que hicimos era 25 de julio, así que imagínate que enseguida tuvimos un día del niño. Así que tenemos 5 años de trayectoria y este va a ser nuestro 6º día del niño, cosa rara. Así que bueno, armamos un festejo para esos chicos. A partir de ahí empezamos a ver cómo podíamos hacer para darle de comer a los chicos y armar un salón en el comedor. Nos pusimos a trabajar, fuimos a ver a la cocinera, le preguntamos las recetas, sacamos la cuenta de cuántos insumos se necesitaban para cocinar todos los días. Empezamos a comprometer gente para hacer donaciones. Bueno, vos tenés que llevar 10 kilos de harina el día 18. Vos sos el encargado de llevar 4 botellas de aceite. Bueno, hicimos como un Lego, vendría a ser, de diferentes piezas encastrables para que pueda funcionar el comedor. Empezamos a crecer, conseguimos materiales, juntábamos plata, hacíamos rifa. Y bueno, terminamos a los 6, 7 meses en ese comedor, la verdad, logrando algo increíble. Hicimos un Zoom hermoso en todo el terreno que les quedaba libre en la casa. Nos regalaron las ventanas, nos regalaron los materiales, las cosas que necesitábamos comprarlas, las vendíamos por las redes, suponete, tipo de forma novedosa. Bueno, ¿cuántas baldosas lleva el piso? 320 baldosas. Bueno, vendemos a 100 pesos cada baldosa. ¿Quién compra una baldosa para el comedor? Y así, bueno, empezamos a agregar gente, a agregar colaboradores, fuimos haciendo las cosas. Siempre muy transparente, o sea, íbamos, comprábamos en el supermercado, acá está la factura, la subíamos a las redes. Y bueno, se fue agregando, fue creciendo, creciendo, creciendo. La verdad, creció mucho, logramos cosas importantes como en el shopping Nine de Moreno. Nos pusieron unos canastos para que la gente, si quería donar ropa o quería donar alimentos, los podía dejar ahí para el comedor. Se incorporó mi nene, que se llama Renzo, que hoy por hoy tiene 11 años, en ese momento tenía 6 y medio, como locutor, así que era muy novedoso, un nene de 6 años por las redes haciendo videos de pedidos de ayuda o de agradecimientos. Era muy divertido y bueno, y mucha gente se enganchaba también por la participación de Renzo como locutor. Y bueno, y empezamos a crecer y a crecer y a crecer, y como la necesidad ya sabemos que es mucha, no paramos más de crecer hasta el día de hoy. Bien. ¿Cuántos colaboradores hoy cuenta la organización? Y hoy tenemos activos un pequeño grupito, viste, de estos que nos ponemos el equipo al hombro y salimos a buscar una bolsa de ropa y a llevarlo allá, y que yo, la verdad, somos un puñadito chico de 5 o 6. Pero lo que sí tenemos, como en plena pandemia decidimos, o sea, en plena pandemia nosotros muchos éramos comerciantes, teníamos los comercios cerrados y los comedores cada vez necesitaban más comida y nosotros no podíamos bancarlo. Bueno, salimos a hacer un proyecto novedoso también, que se llama Un Tren de Fideos, que ya cumplió 3 años, donde buscábamos muchos colaboradores que pusieran poca plata para poder sostener a los comedores. Bien. Entonces, ese proyecto lo viralizamos por todos lados, buscando colaboradores que pongan. En este momento la cuota es, la cuota mínima es de 333 pesos, y bueno, buscando mucha más gente para poder con eso conseguir el dinero para ir a comprar al supermercado. Bueno, ahí tenemos hoy por hoy más o menos una masa de 400 colaboradores que todos los meses hacen un pequeño aporte para poder salir a comprar comida, ¿no? Claro, claro. O sea, cuando me preguntas cuántos son, somos 410, digamos, 10 de por acá que salimos a hacer cosas y 400 que tenemos dando vuelta en las redes, que también son necesarios para que funcione, ¿no? Y por ahí, los fideos que están comiendo los chicos de Moreno, los alfajores que le vamos a dar un día que festejamos un cumpleaños, los compra Doña Rosa, que capaz que vive en Catamarca y no sabe ni dónde queda Moreno. Claro. ¿Cuántos niños hoy asisten? En este momento estamos entregando comida porque, bueno, no van más a comer a los comedores, sino que pasan a buscar la vianda todos los días. Bien. Para 1050 personas. Un montón. En 4 comedores de Moreno. 1050 personas en 4 comedores de Moreno. No solo niños, porque desde que se vino la pandemia y se creó esta modalidad, también hizo que se incorpore gente grande, ¿no? Antes era como que la gente grande tenía un poco de vergüenza de ir y sentarse a comer, por más necesidad que tuviera, al lado de donde estaban los chicos en el comedor. Ahora, como vienen a retirar una vianda, una olla, un tupper, si hay 2 personas más en la casa, se llevan obviamente para estas 2 personas. Entonces se agrandó también los integrantes de la familia necesitada que retiran comida. Me decías en 4 comedores, o sea, ustedes tienen esta sede central o donde iniciaron, digamos, y después están colaborando en 3 espacios más. ¿Nos querés contar cómo es esto? Sí, o sea, no, nosotros no tenemos ningún espacio. Nutriendo el Alma es el grupito que asiste a los comedores. Okay. Nosotros lo que hacemos es juntar la comida, comprar, juntar los alfajores, comprar y más o menos dividirlo proporcionalmente por los chicos que tienen los comedores, y en este momento estamos ayudando a 4. Ese con el que habíamos arrancado ya no estamos más. Se quedó otro grupito de amigos ahí en por el 2020 más o menos. Okay. Queríamos crecer, así que bueno, con Nutriendo el Alma yo arranqué para otros lados. Mi primo y los amigos con los que habíamos arrancado se quisieron quedar en este. Claro. Y bueno, y entonces, bueno, ahora estamos en el barrio de Ara de Trujuy, en La Perla, en La Porteña en Moreno y en Francisco Álvarez, y lo que hacemos es, compramos comida y medianamente sabemos cuántos chicos tiene cada uno de los comedores, de acuerdo a lo que recaudamos por mes vamos a los mayoristas, y después lo dividimos proporcionalmente por la cantidad de chicos, ¿no? O sea, tenemos un comedor que es más grande que el otro. Claro. Entonces, bueno, por ahí nos dio para comprar, no sé, 1000 kilos de arroz, bueno, le llevamos 320 kilos de arroz a uno, 180 al otro, y así sucesivamente. Claro. Nos dedicamos a juntar donaciones también de la gente, ¿viste? Tenemos alguna panadería que te da a la mañana la factura que quedaron del día anterior. Tengo un conocido que tiene una empresa de, no una empresa, unos puestos en las ferias de las colectividades, que cuando compra comida para una feria grande, al otro día dice, che, ¿sabés que tenía para vender 500 chorizos? Vendí 420, tenemos 80 chorizos y 80 panes para que lo pasen a buscar. Y vamos tejiendo así porque es, viste, la necesidad es cada vez más grande, las cosas están cada vez más caras con la inflación. Cada día es más difícil sostener a los colaboradores que aporten, porque a mí me pasa muy seguido que me llaman y me dicen, mira, Jorge, todo muy lindo, ponía 600 pesos por mes, 900, pero ahora no puedo, se quedó sin trabajo mi marido, se quedó sin trabajo mi hijo. O sea, es constante lo que van rotando los mismos colaboradores debido a los problemas económicos, ¿no? Y la inflación. Y la inflación que también, cada vez que vos vas a comprar, con lo que recaudaste rinde menos. Cada vez los bultos del mayorista son más chicos. No, sin duda. Bueno, ahora decías, hay festividades muy importantes como la del Día del Niño, que siempre están ahí presentes pensando justamente en el Día de las Infancias. ¿Cómo se están preparando para este próximo evento? Bueno, sí, aparte del lado de comer todos los días, lo que siempre hacemos es 4 o 5 campañas al año: Navidad, Reyes, útiles escolares, huevos de Pascua y Día del Niño, donde invitamos a la gente de todos lados a colaborar con un pequeño bono o con algo para que se lo regalen a los chicos. Esto también lo empezamos hace 5 años a manejar de esta manera. Y ahí, cuando hacemos campaña, siempre vamos por todos los chicos que más podemos, digamos. Y hay veces hasta que nos ha sobrado, o sea, que íbamos a hacer cosas para 1000 chicos y llegamos a 1500, y hasta hemos tenido que buscar otros espacios para colaborar. Siempre muy bueno, siempre destaco, nadie gana nada, o sea, de todo armamos un presupuesto. Suponete, con huevos de Pascua, vamos a una chica que fabrica huevos de Pascua, quiero este huevo, ¿cuánto sale? Cobrámelo lo más barato que es para los comedores. Bueno, el huevo sale, no sé, 500 pesos, por decir algo, y salimos por las redes como a vender que tenemos 1050 chicos. ¿Quién le quiere regalar un huevo de 500 pesos? Entonces la gente compra uno, se lo regalamos un chico, 2, 3, 4, y así vamos con la cuenta regresiva. Nos faltan 500 huevos, 400, 300, haciendo las cosas. Okay. En esta oportunidad, el Día del Niño del año pasado, hicimos mega fiestas por los comedores, que la verdad fue hermoso, porque veníamos de 2 años de no poder festejar por la pandemia. Así que fue algo muy emocionante. Veníamos de 2 años de llevar algún juguete a la casa o algún desayuno sorpresa, y poder hacer un despliegue en los festejos, la verdad, fue lo mejor. Fue como el haber vencido a la pandemia, creo. Este año quisimos repetir lo mismo, así que estamos organizando, estábamos juntando para hacer 5 megafiestas y vamos a terminar haciendo 6, ahora te cuento. Y bueno, se salió desde marzo, creo que empecé, o desde abril, con la campaña, porque viste, yo quiero que la gente sepa que cuando se hacen estos festejos, el comedor que tiene 300 chicos, capaz que van 600, porque todos los vecinos ven que están haciendo un festejo y vienen, y bueno, te podés poner en policía, vos no podés venir porque no sos del comedor. Claro, entonces sí. Es muy grande el gasto, porque la comida, la bebida y lo que hay que tener es muy importante, ¿no? Así que bueno, empezamos buscando 2.500 padrinos allá por marzo, ya te digo, que pusieran 888 pesos para que pudiéramos festejar en 5 lugares la mega fiesta del Día del Niño. En un momento nos dimos cuenta que la economía argentina estaba para atrás y que no íbamos a llegar a todo lo que queríamos hacer. Que 2.500 padrinos iba a ser imposible el ritmo que venía a juntarlos. Así que bueno, salimos de vuelta a achicar presupuesto, a recortar cosas, a recortar shows, y bajamos el presupuesto, que no sé, en este momento creo que era de 2.300.000 pesos más o menos en todo el gasto, a 1.500.000 o algo prácticamente parecido. Entonces bueno, empezamos a que teníamos que juntar 1.500.000 de pesos para poder hacer los festejos. Y estamos ahí, hoy, faltando 10 días, estamos al 85%. Ya no sabemos más a quién pedirle, a quién decirle que haga un aporte de 888 pesos, pero bueno, por otro lado sabemos que ya casi lo tenemos. Claro. O sea, que faltan poquitos, sí. Pero... sí, sí, para que te des una idea, lo dividimos en la megafiesta número 5, va a ser en el Carmen Jujuy, que es un muchacho que apoyamos también en la campaña de los útiles de este año, que es un recolector de residuos, lo pueden ver en las redes, se llama Franco Gutiérrez, o el recolector solidario. Así que lo vamos a financiar desde acá de Moreno, con la fiesta que está armando allá en Jujuy, que para esa fiesta nos están faltando nada más que 25 padrinos que colaboren con 1.111 pesos. Es lo único que nos falta para Jujuy. Ya tiene comprada la gaseosa, alquilado los equipos de audio, los peloteros, los inflables, la comida. Bueno, faltan 25 padrinos para Jujuy que puedan colaborar con 1.111 pesos y el alias de Jujuy es Recolector Solidario. Así que ahí les pido a los que están escuchando también, si quieren colaborar con los nenes de Jujuy, eso es lo que falta ya. Bien. Y después de todas las fiestas de acá, nos están faltando en este momento, que nos acaban de apadrinar a cuatro nenes, nos faltan 191 padrinos o madrinas que pongan 888 pesos y el alias de la cuenta de las fiestas de acá es Yo Me Prendo, así directamente todo junto, Yo Me Prendo. El titular de la cuenta soy yo, Jorge Pablo Conti. Bueno, cualquiera que pueda ayudar, estamos hablando de lo que sale tomar un café con dos media luna, ¿no? O sea, tampoco es algo muy importante. Y para estos chicos va a ser el día soñado. Jorge, contanos, si hay alguien que está escuchando, que quiere sumarse, por ahí es de Moreno, tiene la posibilidad, bueno, sin duda de donar, pero si quiere sumarse a la organización, si quiere sumar algo al evento, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo se puede acercar a ustedes? Mira, yo siempre digo lo mismo, más cuando hago las notas de radio, que por ahí la gente se complica y quiere salir a buscar un avirome corriendo y no la encuentra, no le anda, lo que pasa siempre. Tenemos 5 años de historia, o sea que no se asusten, cualquiera que googlea Nutriendo el Alma les va a salir mi teléfono, les va a salir la dirección, la sede, los comedores, porque salimos varias veces en medios nacionales y qué sé yo. Pero el que está con la virome en la mano y está escuchando, nos puede seguir en Instagram, que es @nutriendoelalmaoc, nos puede seguir en Facebook, que es Nutriendo el Alma. Les paso mi WhatsApp al aire, que siempre es lo más cómodo. A ver si les anda la virome. 11-6297-8888. Pero como les digo, no se asusten que si no llegaron a anotar el número, ponen en Google Nutriendo el Alma, les va a salir. O sea, nos van a encontrar porque hicimos muchas cosas. Y bueno, bienvenidos siempre todos que se sumen a... No solo la gente de Moreno, vos me decías ahí, o sea... Hay gente que por ahí está en Jujuy, o está en Córdoba, o está en Catamarca, y por ahí dice, che, les quiero dar una mano a esta gente que me gusta cómo laburan, y cada vez que ve banner nuestro, los puede subir a Facebook, los puede subir a Instagram, les puede contar a los amigos. Tenemos muchos casos así de gente que ha llamado y decir, qué lástima, yo no puedo colaborar porque no tengo un mango, soy jubilada. Bueno, para, le podés contar a tus amigas en el club, o le podés mandar mensajes, y bueno, y por ahí esa persona sigue hoy por ahí ayudándonos activamente en las redes, nunca colaboró económicamente, y hay una persona que capaz que es de Córdoba, que sí está colaborando porque doña Rosa de Catamarca un día le mandó un mensaje y eran compañeras de colegio. Claro. Anécdotas muy lindas, así, ¿viste? Perfecto, y ahí ya están colaborando. Quedan 10 días, todavía hay tiempo, y esperemos que, bueno, aparezcan estos padrinos, madrinas, para que, bueno, se puedan llevar adelante estas mega fiestas, porque, bueno, nos ibas contando ahí, van con todo estas fiestas y estos regalitos. Sí, siempre tratamos a los chicos de darle lo mejor. Yo siempre digo, por más que sean chicos carenciados, yo quiero siempre que sueñen en grande, y les damos lo mismo que comemos nosotros todos los días, y lo mismo que tomamos nosotros, y la misma gaseosa que está en nuestra mesa. No es que salimos a buscar segundas marcas, más cuando hacemos estas fiestas. Los chicos van a tener peloteros, inflables, metegoles, tejo. En las dos fiestas más grandes va a haber juegos tipo kermés, carrera de embolsado, tumbalatas, música, escenario, colaboradores disfrazados, magos. Después van a comer pancho, hamburguesa, choripán, helados, gaseosa de primera marca, pochoclo, copos de azúcar. Bueno, la idea es que la pasen genial, que pasen la tarde de su vida, digamos. Y bueno, estamos hace rato rompiendo por las redes, buscando colaboradores, gente organizando y todo para que estos chicos tengan su tarde soleada, ¿no? Gracias, Jorge, por ahí, por todo el trabajo y también por tomarte este tiempito para contarnos. Y desde acá, desde Latinco, bueno, vamos a seguir difundiendo hasta que aparezcan estos padrinos y madrinas. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes por la difusión, que siempre es buena, y todo lo que están escuchando, que se prendan a colaborar en la campaña, en el área Yo Me Prendo. Y si no nos ayudan a nosotros, que ayuden en cualquier lado, que también por la zona hay muchos comedores, muchos necesitan cosas, y bueno, lo más importante es ayudar a estos nenes que no la están pasando muy bien. Gracias a todos.